salima. Salima, Salima, Salima, Salima. lindo mamai local. Esa gaya yo no te va, o salima. Quien y sanaba toma y eva, la que la cosoca. Salima, salima, que payambata. Salima, salima, e payambanda. Soto e kolenga, na sua mama. Soto e kolenga, le si son somongo. Oh, salima, salima, salima, salima, salima, moringo mama yoka. Merci, merci. Ma boba, merci pour la vie dans mon cou. repertoire ezali makasi ne boyoki oyo nyonso bokolinga.